Yo soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito. Del centro de México soy, soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito. ¡Levante manito! Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Vecino de 10 estados, de la alegría Aguascalientes, que es famosa en destilados. A su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos voy contento año tras año. Buena es Guanajuato, buen amigo es Guanajuato, colonial y gran soldado. Ay, ay, ay, ay. Como Hidalgo y Veracruz, San Luis tiene su Huasteca. Y por eso siempre digo, yo soy de San Luis Potosí, que el nopal dibujó enterito. Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí.